Poesía a Tampico. Hay una tierra preciosa donde nació mi canción, con el rumor de gaviotas y arrullos del corazón. Está enclavada en la costa, a orillas del Indio Mar, y sus mujeres preciosas son capullitos de rosas que inspiraron mi cantar. Tampico, puerto hermoso, perla del Golfo, que eres orgullo de mi nación, tu nombre primoroso lo he bordado entre las notas de mi canción. Tampico de mis sueños, no sabes cuánto mi alma ha deseado volver a ti. Tus playas, que tanto añoro, guardan el eco del primer beso que allí sentí.